fuego aquí. Un fuego aquí está llenando mi alma. Un fuego aquí está llenando mi ser. Un fuego aquí está llenando mi alma. Un fuego aquí está llenando mi ser. Si quieres tú sentir este fuego en tu ser, alaba a tu Señor y gózate con él. Pero si quieres tú sentir este fuego en tu ser, alaba a tu Señor y gózate con él. Porque fue quien me salvó.